quien viene por justamente su derecho a réplica y es para hablar sobre el caso de Chumbita y Rubio. Son dos policías que están siendo procesados por el caso de una violación a un supuesto abuso a una menor en Guerrico, y es por eso que Miguel, el papá de uno de los policías procesados, viene a solicitar su derecho a réplica y a contarnos su versión. Buenos días, Miguel. Sí, buenos días. Bueno, ¿podría usted contarnos cuál es su versión de los hechos? ¿Qué es lo que le ha contado su hijo acerca de qué sucedió ese día en Guerrico? Mi hijo me contó exactamente lo que está en el expediente. En primer momento nos dijo que era inocente, y hoy, con las pruebas que tenemos, realmente avalan lo que él nos decía. Yo nunca puse en tela de juicio la verdad de él. Cuando él me dijo el mismo día, cuando sucedieron los hechos, de que era inocente, yo le creí. Me dijo, papá, textuales palabras, yo no le hice nada, yo me voy a comer un garrón. Textuales palabras de él. Porque él, siendo policía, sabe bien lo que es una violación o un intento de violación, ¿no es cierto?, uh-huh, de lo que lo estaban acusando. Lo estaban acusando de algo muy, muy grave. Uh-huh. ¿No es cierto? Y hoy yo les traje a ustedes pruebas de que no es cierto. Me gustaría que, si alguno de ustedes quiere leer el informe médico, lo lea. Lo vamos a leer antes, comentarle, Miguel, bueno, que su hijo, según lo que dictamina la justicia, el juez Stadler es el que está más comprometido, porque se ha encontrado restos de ADN en la ropa, sí, de la chica, que pertenecen precisamente a Víctor Chumbita, su hijo. Yo le voy a contestar por qué se encontraron esos restos. Sí. Uh-huh. Bueno, esos restos se encontraron porque cuando la chica esta tuvo un accidente, él fue el primero que la auxilió, fue el primero que llegó al momento donde ella, porque aclaremos de que acá la chica sufrió un accidente, se cayó en la moto, y el primero que la auxilia es él. Él llega en el momento al lugar donde tuvo el accidente, la auxilia, ¿no es cierto? Y auxiliarla, estamos hablando de que seguro que la tocó. Y lo que se encontró, aclarémoslo bien, no es ni semen, ni es nada relacionado con un abuso sexual. Se encontró una célula epitorial, que significa que puede ser un pedacito, pero no un pedacito, es una célula, estamos hablando de algo muy, muy pequeñito, que puede estar de cualquier parte del cuerpo, de la piel, de, uh-huh, la piel de las manos. Si alguien toca a una persona, ya algún rastro seguro que le queda. Sí, permítame. Sí. Eso se encontró. No se hicieron las cosas bien. ¿Por qué? Porque la ropa la entregó después la madre, cuando la policía se la pide, o el juez le pide la ropa. Fue toda dentro de una bolsa. No se preservó, ¿no es cierto?, que era la parte de la ropa íntima, ni la ropa, ni el pantalón, por ejemplo. Se fue toda junta. Y ahí se puede haber mezclado. Dicen que es el 99,9%. Uh-huh. Miente. El informe que tenemos y que tiene el abogado, ese es el 67%. Uh-huh. No es un 100%. Miguel, en relación a este auxilio que usted dice que tuvieron los policías con esta menor, el juez había echado por tierra esta versión diciendo que ellos no debían intervenir, sino más bien la policía de tránsito o la comisaría tercera, y ellos estaban en el destacamento de Guerrico. Sí, pero como sucede a 500 metros, o sea, que ustedes pueden, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar a la persona tirada hasta que venga tránsito? No, los primeros que la auxilian son ellos, uh-huh, porque sucedió muy cerquita. Se irradia la orden, está en el expediente, uh-huh, sí. Se irradia la orden a seguridad vial, quien acude al lugar. Cuando acuden al lugar, él estaba todavía al lado de la chica, porque la chica estaba tirada, estaba caída, se había caído la moto. Le sacaron la moto con otro chico, con otra persona, y mi hijo le sacó la moto de arriba, porque se había caído, estaba bajo la moto, se la sacaron. Cuando llega Seguridad Vial, se hace cargo de Seguridad Vial. Pero antes, el policía que llega tiene que hacerse cargo. O quien sea. Alguien tiene que hacerse cargo porque hay una persona caída y herida. Llega Seguridad Vial y se hace cargo. Para ese entonces ya habían llamado a la ambulancia. Viene la ambulancia de Allen con el doctor Labat, que es el primero que la atiende. Es el primer médico que tiene contacto con la chica esta. La trasladan hasta Allen. De Allen la trasladan a Roca porque había sufrido un golpe en la cabeza porque se había caído. Bueno, en todo ese trayecto, el médico en el informe dice que no escuchó de parte de la accidentada, vamos a llamarla así, ninguna frase coherente. ¿Por qué no pudo haber escuchado el médico? Tampoco dice el médico que en ningún momento él escuchó decir a la chica que la habían violado. La que salió con la versión fue la madre y la hermana después que la habían violado. Pero la chica en ningún momento dijo, me violaron. En ningún momento. Entonces, si por ahí ustedes fíjense que en el dosaje que se le hace de alcoholemia se determina que tenía el 0,65% de alcohol en la sangre, es más alto que el permitido. El médico policial le pregunta si había bebido porque le encontraron olor etílico. Si había bebido, dijo que había bebido un vaso de sidra con la hermana. La madre declara que las hijas nunca habían bebido, que no bebían, que ese día no habían bebido. Cuando se le hace en el informe médico, figura que a las 20 horas, fue del mismo día, se le hizo toda la revisación médica. A la chica está acá en Roca. Está firmado por el doctor Fiel, estaba la doctora Uría y el doctor Gómez. Y tenía, se le hicieron los análisis porque tenía olor etílico. Estamos hablando 3 horas después del accidente. 3 horas después del accidente y todavía tenía olor etílico. O sea, no es que pasaron 10 minutos y el médico le encontró olor etílico. Hay un lapso de tiempo, Miguel, en donde hay una denuncia de que la chica estuvo secuestrada en el destacamento, sí, de Guerrico. Sí. Bueno. ¿Qué pasó en ese momento, según dice el testimonio de su hijo? Bueno, ellos dicen que fueron a las 17, a las que estuvo secuestrada desde las 3 y cuarto hasta las cerca de las 5. ¿Estamos? Uh-huh. Bueno, acá la hermana dice que ella estaba esperando el colectivo a las 16. Hay una declaración donde la hermana dice que estaba esperando el colectivo a las 16. Las dos, la chica estaba sentada en la moto, ella estaba sentada en el puente. Pasaron los concuñados en un auto, estuvieron charlando con ella. ¿Cómo? Si a las 3 y cuarto, vamos a hablar así, 3 y cuarto estaba secuestrada y a las 14 estaba hablando con la. A las 4 estaba hablando con los concuñados. Uh-huh. No cierra. No cierran los números. Hay otra de las pruebas en las que se basaba la sentencia del juez Stadler, que decía que había pruebas de que la menor había estado en un colchón que estaba dentro del destacamento de Guerrico. Y esa era una prueba que había sido corroborada a través de los canes, los perros, sí. Por pruebas odoríficas habían detectado que la menor había estado en el destacamento. Sí, sí, no sé si ese día, pero que estuvo adentro siempre estuvo. O sea, no en ese día, no sé si estuvo siempre. El lugar se presta para hacer reuniones vecinales, porque el tema de las viviendas, la chica esta había estado ahí en las reuniones esas. El lugar se presta para hacer por la cooperadora, también estuvieron. Y después, la chica esta, en una oportunidad, por versiones, ¿no? Estaba con un novio en una zona oscura, le robaron la mochila la encontró la policía y ella la fue a retirar. O sea, la chica estuvo. ¿Cómo explica la presencia, digamos, de bueno, lo que ya está comprobado, de que estuvo en un colchón del destacamento de Guerrico? No, pero que no estamos, o sea, en el lugar siempre existió ese colchón. Si se suben arriba, siempre existieron. No sé si, ¿cómo explica quién? ¿Mi hijo? No, mi hijo no tiene nada que explicar porque mi hijo es inocente. Las pruebas le están dando la verdad. Está en comunicación telefónica su esposa. Sí. No, creo que es... a ver, Marcelo, si nos puede corroborar. Creo que es la mamá de la menor quien está en línea. Bueno, usted si quiere tiene la posibilidad de escuchar el testimonio de ella también. Sí, no tengo. Yo no quiero... La mamá de Graciela, puede ser la mamá de su hijo, de Chumbín. Buenos días, Graciela. Sí, buenos días. Mira, te estoy escuchando lo que le estás preguntando a mi esposo, ¿sí? Él te está contando realmente las cosas como ustedes dicen que fueron, ¿no? Yo te digo una cosa, ese lugar... Es como dice la justicia que fueron, señora. No, sí, la justicia también dice que mi hijo fue violado, que la piba esa fue violada por mí, ultrajada, golpeada, maniatada, y sin embargo los médicos dicen que no fue violada, ¿sí? Empecemos por ahí. Acá no hablemos de justicia porque no hay justicia. Si realmente la justicia hubiera actuado en base a las pruebas, mi hijo no estaría detenido ni se hubiera tratado de quitar la vida. El tema de que la chica esa... Mire, yo te voy a decir una cosa. Suponemos que esas chicas siempre frecuentaban el lugar durante todo el tiempo que ellos han vivido ahí. Lo que pasa es que acá no hay nadie... Ninguna persona que se atreva a decir, sí, esas chicas frecuentaban el lugar, por eso encontraron eso ahí. Y el tema de los colchones, te voy a decir, desde la ruta se veían los colchones a la vista, o sea, los colchones están. Ellas hacían, el barrio hacía reuniones de cooperadora, del barrio, de temas referentes al barrio, o sea, ¿qué prueba? ¿De qué prueba están hablando? ¿De qué prueba está hablando la justicia? Acá la única verdad que te voy a decir es un juez incompetente y un juez que se dejó presionar por un grupo de gente de la familia de ella y activistas políticos, ¿sí? Yo hoy voy a hacer una marcha, pero no con activistas políticos, voy a hacer la marcha con las pruebas que tengo y voy a pedir la libertad de mi hijo hasta que se declare la inocencia de ellos, ¿sí? Uh-huh. Acá nos acercaron, Graciela, su esposo nos acercó una foja del expediente en donde consta parte del informe médico realizado por el doctor Alejandro Pablo Gomel, bueno, el día 1 de enero del 2010, voy a leer parte de lo que dice el expediente, porque no es exactamente el informe médico. Dice, se encontraba como médico tocoginecológico el doctor Alejandro Pablo Gomel de guardia pasiva en la clínica Semín de General Roca. En dichas circunstancias, siendo aproximadamente las 20 horas, se apersonó en dicho nosocomio, donde procedió a revisar a la menor conjuntamente con el médico policial Leopoldo Fieg y la doctora María del Carmen Uría, atento a que a la nombrada la habían violado o intentado violar. Refirió que como primera medida trató de hablar con la menor, ya que se encontraba muy alterada, angustiada, sollozaba y estaba muy dolorida y tenía colocado un cuello ortopédico, explicándole a sí mismo que iba a en qué iba a consistir el procedimiento que realizaría, haciendo lo propio también con la madre y la hermana de la víctima. Relató que el mismo consistió en la colocación de una sonda para aspirar contenido vaginal, arrojando el análisis del mismo resultado negativo en cuanto a la existencia de semen. Asimismo, se revisó la zona genital y anal de la menor, no constatándose la existencia de lesiones, desgarros ni hematomas. Aclaró que había notado que la menor tenía aliento etílico, por lo que le preguntó si había ingerido bebidas alcohólicas, contestándole esta que había tomado un vaso de sidra cuando estuvo con su hermana. Bueno, esto es parte del informe presentado y que figura en expediente judicial foja 137/139. No es el informe médico con la firma del doctor Gomel en este caso, ¿no? Acercado en este caso también por el padre, ¿no? Por Miguel Chumbita. No, es el informe médico. No está la firma, pero es... Si ustedes fíjense que usted dijo ahí que está en fojas, Sí. Es porque está en el expediente. Eso es lo que dice el juez, escúchame. Está en el expediente, es lo que tiene el juez. Sí, yo lo que estoy tratando de relatar para la gente que está escuchando es el documento que estoy leyendo. Exacto, por eso. Es una fotocopia de un expediente. De un expediente que tiene el juez. Y es un documento público. Sí, gracias a los dos, cualquiera de los dos puede contestar, Graciela, Miguel. Bueno, nosotros entendemos, digamos, es comprensible que como padres quieran defender a su hijo. No, disculpame, padre no, lo queremos defender porque es inocente, ¿sí? Y no vamos a permitir que sigan cuestionando, todavía que sigan cuestionando con las pruebas que nosotros tenemos la fotocopia del expediente, que la tiene el juez, la tiene el abogado del otro imputado, la tiene el abogado de la parte querellante. Bien, sí. La pregunta es, Graciela, ¿por qué creen que una denuncia de este tipo, con todo lo que implica para una mujer hacer una denuncia de violación, una menor en este caso, en donde se pone a prueba, inclusive ustedes están poniendo en discusión la veracidad de esto, de este testimonio. ¿Por qué creen que se realizó esta denuncia? ¿Por qué una denuncia de este tipo contra su hijo y otro policía? Mira, por empezar, le preguntaría a la madre, que en primer lugar, si hable con su hija y le pregunte realmente cómo fueron las cosas, por qué ella está mintiendo, ¿sí? En segundo lugar, porque acá la sociedad, tratándose de la policía, de la sociedad, de la prensa, de todo, sin darle del derecho a inocencia o a réplica, lo están condenando. O sea, acá si hubiera sido Juan Pérez y, no sé, otro que no hubiera sido un policía, ni siquiera los apellidos hubieran salido en la prensa. Pero mi hijo, como es policía y el otro es policía, en ningún momento ni siquiera ni la radio ni la televisión le dio el derecho a presunción de inocencia y a preservar su identidad, ¿me entendés? Y yo te voy a decir una cosa, yo no voy a hablar todavía nada, pero yo tengo información de que esa mujer ya lo hizo años anteriores con otra persona y lo voy a investigar. Y esto no va a quedar acá, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias con esto, ¿sí? Porque los médicos a mí me están diciendo que su hija no fue violada. Los golpes que vos le diste, cuello ortopédico, hematoma, fue todo a causa de la caída de la moto, ¿sí? Una chica borracha, obviamente que va a venir zigzagueando y se va a caer de una moto. Eso no prueba que la venían siguiendo, porque la hermana en una parte de la declaración también dice que ella en ningún momento vio que venían siguiendo a la hermana, y la hermana dice que sí venían siguiendo. Ahora, yo te voy a decir una cosa a vos y se lo voy a decir a la sociedad. ¿Tienen los ciudadanos que hacer de jueces o de abogados para que los jueces impartan una justicia? ¿En qué se están basando ellos? Ni siquiera le tomaron interés a las declaraciones a favor que hubo de la policía. O sea, acá que está, lo dicho de la chica y las pruebas, ¿para qué nos sirven? Entonces no tengan médico, no llamen a ningún médico a constatar nada. Que directamente ellos digan, bueno, va a la horca y punto. Este es el punto, ¿sí? Y bueno, si la señora esta tiene algún problema, que venga a la radio, me llame. Y yo no tengo ningún problema de ir a hablar con ella en la radio como madre. Pero yo como madre también hablaría con mi hija y le diría, mirá, hija, acá lo que están diciendo es que estos muchachos son inocentes. Decime la verdad cómo fueron las cosas. Y tal vez la situación sería otra. ¿Sí? Graciela, justamente, ustedes están saliendo al aire por este derecho a réplica que decís que no han tenido, y nuestro intento era, darle también la versión que nosotros habíamos escuchado hasta ahora para que ustedes puedan refutarlas o no. Esa fue la intención también desde la radio. Bueno, está bien. Yo creo, pero lo único que yo te quiero recalcar es que acá la justicia, ¿cómo es tu nombre? Valeria, yo creo que acá la justicia tiene que basarse únicamente en prueba, porque yo creo que eso debe estar en el Código Penal, donde todo ciudadano tiene derecho a presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Es un derecho que nos corresponde a todos, no hay que ser abogado para saberlo. Entonces acá hay un juez incompetente, un juez que se dejó presionar, porque 48 horas antes de que él largara el detenimiento de mi hijo, en el diario Río Negro sacó la información de que no podía detener a los imputados, pues no habían pruebas suficientes. Después, para justificar su detención, ¿qué dice? Hubo un error material. ¿Un juez puede hablar de un error material? ¿Eh? ¿Un juez que mucha gente está dependiendo de que él haga justicia puede hablar de un error material? ¿Puede condenar con que suponemos, creemos, nos parece? A mí me parece que no es así. A mí me parece que un juez tiene que basarse en las pruebas. Y debido a las pruebas tiene que condenar. Nosotros vamos a exigir la libertad de nuestro hijo Rubio hasta que se haga un juicio justo, donde se sepa la verdad de cómo fueron las cosas. Y si son culpables, Valeria, están en todo el derecho de pagar lo que hicieron. Y si no son culpables, también tiene derecho la sociedad, la prensa, la televisión, de limpiar el nombre, que muy bien lo han ensuciado. Gracias, bueno. Graciela, continuamos desde el estudio con Miguel. Bueno, para, bueno, básicamente realizar un cierre y comentar, que usted nos comente acerca de una marcha que van a realizar. Sí, bueno, nosotros vamos a hacer una marcha hoy a partir de las 10:30, desde Gelonch y Bariloche hacia tribunales. Nosotros vamos a pedirle, le pedimos a la sociedad que quien nos quiera acompañar, que nos acompañe. Vamos a distribuir, hicimos 1000 volantes nosotros, porque la sociedad tiene que enterarse del informe médico, de todas las declaraciones que hay. Nosotros hicimos 1000 volantes y los vamos a distribuir. Y si no se termina hoy, esto va a seguir, porque yo la inocencia de mi hijo, siempre le creí en la inocencia, pero hoy tengo las pruebas de que a la chica no la violaron, no la tocaron. Los signos que ella presentaba era compatible con el accidente que ella tuvo. Entonces, nosotros hoy vamos a la marcha, vamos a pedir por la libertad de ellos. Que llegue la libertad al juicio, no estoy pidiendo de que se anule todo. No, no, no. Nosotros somos muy respetuoso de la justicia y fuimos muy respetuosos con la parte querellante, con la parte de la otra parte, porque hasta ahora nos callamos la boca, no quisimos salir a hacer nada porque no teníamos pruebas. Hoy las tenemos y vamos a salir. Y de hoy en adelante, quien diga Chumbita violador va a tener que presentar las pruebas, porque atrás nuestro hay un grupo de amigos, abogados amigos, que se van a encargar nada más que de eso. Quien diga Chumbita violador va a recibir como respuesta una carta documento pidiéndole las pruebas. Porque los médicos nos están diciendo a nosotros que mi hijo es inocente. Uh-huh. Yo no quiero plata. Aclaramos bien. Yo no quiero un centavo de parte de nadie, de indemnización de nada. Pero si llegamos a tener un juicio, lo que los médicos o lo que los abogados logren con eso, va a ir una institución de bien público. Porque yo no quiero un centavo, pero quiero sí que el nombre de mi hijo quede bien clarito que él es inocente. Nosotros nada más pedimos que ellos lleguen en libertad al juicio, que es algo que realmente... ¿Dónde está detenido su hijo ahora? En Estefanel. En Estefanel, y él no puede estar en la colonia penal porque él prestaba servicio ahí. Fue trasladado y prestaba servicio ahí. ¿Y cuál en es la colonia penal está salud? Rubio. ¿Su estado de salud? Él está bien. Él está bien, de salud está bien, emocionalmente está muy mal, porque sigue comiéndose el mismo garrón que él dijo. Yo entiendo a la otra familia el dolor que pasaron cuando, no sé qué tanto dolor, porque realmente la chica en ningún momento los acusó de violación, en ningún momento. La que acusó de violación fue la madre y la hermana. Ellas fueron las que, en ningún momento el médico, en los informes médicos, figura de que la chica dijo me violaron. No, en ningún momento. La que salió con la versión fue la madre. Uh-huh. Bueno, yo respeto eso, el dolor que han sufrido. Pero quiero que también me entienda, mi hijo se quiso quitar la vida, ustedes saben bien. Se pegó un tiro en el pecho cuando él se sintió de que no podía llegar. A mí me habían dado la garantía de que él llegara a Roca, que le iban a dejar que se venga, y acá lo íbamos a ir, yo lo iba a acompañar a la regional para que se entregara, para que lo íbamos a dejar todo en manos de la justicia. Cuando mi hijo se sintió perseguido y acorralado, se pegó un tiro en el pecho y estaba hablando conmigo. Estábamos hablando por teléfono, estaba desesperado a los gritos. Lo último que me dijo, los amo, y se sintió el disparo. Estábamos hablando a 500 kilómetros. No se lo doy a nadie que le pase eso. Como padre, no se lo doy a nadie. Entonces, él siempre nos dijo que era inocente. Hoy las pruebas nos están dando de que sí es inocente. Las pruebas. Estamos hablando de informes médicos, estamos hablando de un médico ginecólogo que lo revisó, que es realmente, en un caso de violación, los que tienen... La verdad. Entonces nosotros hoy vamos a hacer la marcha, no queremos bandería política, no queremos ningún infiltrado, no vamos a ir a hacer despiole para nada. Somos gente pacífica y como seres humanos los vamos vamos a marchar hacia tribunales y vamos a exigir que la libertad ya. ¿Por qué? Porque no hay pruebas que los condenen. Saludamos y despedimos así a Miguel Chumbita. Él es papá de Víctor Chumbita, uno de los procesados acusados de abuso de una menor. Están junto con el policía Luis Rubio y hoy a partir de las 10 de la mañana van a realizar una marcha hacia el juzgado para pedir por la libertad de Víctor Chumbita y Luis Rubio.